No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. De la mañana, 43 minutos, y nos metemos de lleno en la conversación sobre la apuesta teatral y el montaje musical llamado Esta es mi sombra y ella también se ve, que recorre la tragedia de Cromañón. Esta obra está realizada por el colectivo teatral Sub30, Nosotres, y está aquí con nosotros Victoria Lombardero para adelantarnos un poco lo que vamos a vivir a partir del viernes 7 de septiembre, 10:30 de la noche, en la querida fábrica recuperada IMPA, en Querandíes 4290, aquí muy cerca en el barrio de Caballito. Victoria, bienvenida y muchas gracias por venir aquí a la tribu. Muchas gracias a vos, Diego, por recibirme y por difundir también Esta es mi sombra. Estamos muy contentos de seguir haciendo esta obra, que nos ha llevado un montón de trabajo, de poner el cuerpo y cabeza en transmitir algo que es una herida muy grande para todos. Charlábamos hace un ratito, antes de entrar al aire, de que de algún modo los integrantes de la compañía Nosotres son los hermanitos menores de Cromañón, ¿no? O sea, tal vez el más grande pudo haber estado en Cromañón, pero si no, tenían entre 10, 13 años sí. En ese momento, con lo cual es como la ciudad que empezaron a habitar posterior a Cromañón, la marca Cromañón sin haber estado ahí. Sí. Digamos, o sea, yo tenía 13 años cuando pasó y de hecho me acuerdo de haber estado viendo la tele y mi familia como atrás mío no sabiendo si apagarla o no. Y fue realmente fundacional de mi adolescencia esa. O sea, todo lo que también condicionó Cromañón, o sea, lo que era después salir. Uh-huh. O sea, yo. Igualmente, mi recuerdo no es que después de eso los lugares hayan sido como instantáneamente mejores en términos de seguridad, edilicia, ponele. Uh-huh. Sino todo lo contrario, como que había lugares mucho más clandestinos. Uh-huh. Que duraban semanas, claro. ¿No? Como esa sensación. Y la constante incertidumbre ante una posible clausura, o sea, era salir, o sea, se terminaba la fiesta cuando caía la yuta. Se prendían todas las luces y se acabó todo, ¿no? Chao, claro, era así. Bueno, o sea, después, no sé, se puede hablar un montón de qué es, qué implica que un espacio esté habilitado o no. Sí, y por otro lado, después de ese proceso. También en ese momento me parece que es el principio de Macri, ¿no? De algún modo, sí. Cromañón es el puntapié inicial de las políticas macristas, de que Macri pueda ganar después las elecciones. Y un tipo de mirada de la ciudad superconductista, ¿no? De por dónde se circula, cómo se circula, en qué horarios, bajo qué metodologías y cuándo se termina la fiesta, sobre todo. Sí. ¿Y quién puede hacer la fiesta también? Porque si bien, digamos, apelamos a un Estado que proteja nuestra vida, no que nos desampare ni que la vulnere, después es muy funcional quién puede o quién no puede estar dentro del circuito, ¿no? Uh-huh. Que es básicamente el que hace el negocio, el que transa también con el Estado. ¿Cómo surge en el colectivo esa marca Cromañón y decir vamos a trabajar sobre esto desde la música, desde el teatro? Surgió bastante inocentemente, podría decir, casi como uy en la que nos metimos, ¿no? Porque, bueno, digamos, ninguno de nosotros estuvo en Cromañón, si bien, digamos, podemos llegar a tener gente cercana que estuvo. No es algo que vivimos nosotros en carne propia. Pero sí, o sea, nosotros somos un grupo que la mayoría egresamos de la EMAD y teníamos una intención de hacer teatro desde lo colectivo y desde lo que se llama dramaturgia del actor. O sea, usando nuestro cuerpo y la experimentación y la improvisación como una herramienta para generar material, ¿no? Uh-huh. ¿No? Esta idea del dramaturgo que se siente y escribe desde su intelectualidad, sino nosotros experimentando desde el cuerpo. Uh-huh. Y empezamos a probar cosas y apareció un material como algo muy espontáneo, que estaba muy relacionado con la pérdida, con lo urbano, una necesidad de hablar de la pérdida, del dolor, y, de eso, y del submundo, como una cosa así juvenil. Y una profesora de la EMAD nos vino a ver ese material que teníamos, nos sugirió que empezáramos a investigar sobre Cromañón, o sea, como más en detalle, a recabar testimonios, a hablar con gente. Y encontramos que lo que nosotros hacíamos estaba muy, muy emparentado con eso. Uh-huh. Y un poco en esa línea va la obra, en el sentido de que no... Por ahí no es tanto contar lo que pasó, porque, digamos, eso ya lo sabemos y no nos interesa seguir indagando en esa historia, sino más apropiarnos de esa herida para entender qué dice de nosotros como sociedad. Tomar el pulso de esa precariedad también, ¿no? De claro. algún modo, como ver qué fue la temperatura ambiente que llevó a una cosa así, me parece que es interesante. ¿Y charlaron con familiares, con gente que estuvo en Cromañón? ¿Fue parte de la investigación, digamos? Sí, sí, o sea, entrevistamos sobre todo sobrevivientes, bueno, personas que se acercaron, que contactamos, y también es muy interesante porque hay formas muy distintas en las que esas personas vivieron y procesaron lo que pasó. También distintos círculos de pertenencia, distintas lecturas. Uh-huh. Entonces es como un espectro muy, muy amplio y como un terreno muy, muy rico y también muy complejo, porque también es complejo hablar inspirándote en lo que le pasó en carne propia a otras personas, y nosotros en ese sentido somos muy respetuosos. Uh-huh. y siempre estamos, digamos, como despegándonos de Cromañón anécdota, o sea, sí, de coyuntura, para poderlo poner como sistema, ¿no? Como uh-huh. a ver, como que lo que se hace presente en Cromañón en relación a cómo el sector privado y el sector estatal se vinculan en detrimento de la vida de las personas y encima de la gente como más vulnerable, en el sentido de porque se ven marginalizada de un sistema de pertenencia, ¿no? Sí, no, de hecho fue una de las primeras interpretaciones que salieron como a tratar de capturar qué había pasado en Cromañón. Trataron de desligar o de achicar la culpa del sector privado y del Estado, poner todo en los pibes y en el modo de habitar la noche de los pibes, que uno dice, bueno, obviamente es uno de los desencadenantes de una precariedad, de una cantidad de cuestiones que terminan ocurriendo para que se desencadene un Cromañón. Pero por otro lado, tampoco vamos a dejar de reivindicar formas del pulso vital que pudieron existir esa noche, como tantas noches de rock and roll, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el culpabilizar a la víctima es como la reacción primaria de una sociedad que se puede llegar a sentir vulnerable. Y arrepentirse de quién es uno, que también me parece que es algo que se ha buscado mucho a partir de Cromañón, ¿no? Arrepentite de tu modo de vivir la noche, arrepentite de tu modo de vivir un show, de la música que escuchás y de haber venido desde el conurbano hasta la capital en un tren para ver una banda que te gusta. ¿Y por qué eso está mal? No quiere decir que eso no pueda suceder en mejores condiciones, que no haya que ver esas condiciones, pero por supuesto que es reivindicable ese tipo de vida y esa necesidad de vivir la noche, una banda, la amistad, la calle, lo que sea, ¿no? Sí. Sí, pero digamos, esa mirada siempre es funcional a invisibilizar las otras responsabilidades que en realidad son mayores. Porque, digamos, el pibe que va ahí no necesariamente tiene por qué ni los medios para determinar si un lugar es seguro o no. O sea, y hay que sacarlo de ese lugar. Uh-huh. Para eso, se supone, hay un Estado que vela por eso. Uh-huh. Sí. Estamos con Victoria Lombardero conversando de Esta es mi sombra y ella también se ve, una apuesta teatral y un montaje musical que recorre la tragedia de Cromañón. Es parte del colectivo teatral Sub30 Nosotres y va a estar presentándose a partir del 7 de septiembre a las 22:30 en el IMPA, en Querandíes 4290. ¿Qué otras temáticas de interés vienen apareciendo en un colectivo Sub30 como se definen, ya que Cromañón concentró varias de las cosas que les preocupaban y que aparecían como emergentes? ¿Qué otras cosas van asomando como generación que les interesaría retratar en esta modalidad de entender las artes, como contabas, que era este vínculo con lo social y con la indagación corporal más allá de que les escriban la obra? Bueno, o sea, hay temáticas de género, o sea, hay otras cosas que nos vienen llamando la atención. La verdad es que a partir de abocarnos en este tema fue como que se nos fue bastante la posibilidad en este momento de crear otras cosas. Si bien el grupo es estable más allá de la obra, digamos, tiene sus otros objetivos. Pero creo que hay un eje central más allá de las temáticas, que es los medios, ¿no? Esta cuestión de la creación no vertical, de la creación desde un cuerpo sensible, desde un habitar la escena con veracidad, digo, que te pasen cosas, igual si bien el teatro es un artificio, en poder hablar desde nuestra propia sensibilidad y desde lo que nos motiva y de lo que nos mueve día a día. Como poder traer un poco al teatro a un terreno un poco más cercano y que se embarre un poco más de la realidad. Bueno, digamos, interesante que sea en IMPA en este sentido, ¿no? También me parece que está bueno que sea un ámbito no relacionado directamente con el escenario, las butacas, sino que suceda en ese olor, en esa mugre, en esas dimensiones. Y que también hay algo de esos espacios que construyen mucho también el mundo de la obra. Y si bien, tío, esto está anclado en Cromañón, la temporalidad en la que sucede la obra también es como un poco ambigua y de momentos hay por ahí un poco más referencias a la actualidad. Entonces hay algo en lo que cuando se habla de un espacio se habla del espacio como Cromañón, pero también del espacio en el que estamos en ese momento. Uh-huh. Pero sí, creo que es más una búsqueda de formas en este momento, como mucho desde la metáfora y desde la imagen, que de una temática puntual. Sí, bueno, hay cosas que nos trazan, porque trazan nuestras luchas y nuestras búsquedas. Digo, tanto las luchas de género o las luchas de la mujer, como la violencia institucional, digo, hay como muchas cosas que nos trazan y que nos interesaría seguir indagando. Pero bueno, en este momento estamos bastante abocados todavía a Esta es mi sombra. 7 de septiembre, entonces, comienzan las funciones, 22:30 en el IMPA, Kerandí es 42:90, Esta es mi sombra y ella también se ve, puesta teatral y montaje musical que recorre la tragedia de Cromañón, a cargo del colectivo teatral Nosotres. Victoria Lombardero, muchas gracias por estar aquí, y han elegido una canción que forma parte un poco, la he visto ahí en el tráiler de la obra y demás, que es un tema de Los Redondos que se llama Espejismo, tal vez el tema más triste de Los Redondos, sí, o el tempo más lento en la historia de Los Redondos. Y esa frase fabulosa que uno se tatuaría, que es lo mejor de nuestra piel, es que no nos deja huir, ¿no? Gracias por estar, Victoria. Gracias a vos.